lectora de ASI Prensa nos pregunta cómo hacer para articular la visión cristiana de los derechos humanos, sobre todo porque en su país se ha dado un movimiento para defender los derechos humanos de los afroamericanos y al mismo tiempo los grupos de izquierda política que defienden estos derechos están defendiendo también los derechos de los homosexuales y acusan a la iglesia de racista, de elitista y de discriminadora porque no conceden los mismos derechos. En primer lugar, hay que señalar que no existiría noción de la igualdad en los derechos humanos si no fuera por el cristianismo y específicamente por la Iglesia Católica. Muchos católicos se van a sorprender porque estamos acostumbrados al complejo de inferioridad de que la Iglesia Católica fue la que sostuvo el racismo, la discriminación contra las mujeres, etc. Ese es absolutamente falso. San Pablo introduce los primeros criterios de que no existen escita ni griego, ni esclavo, ni libre, sino que todos somos hijos de Dios, del Padre, en el Hijo. San Pablo aplica, no inventa, aplica el criterio de Cristo de que todos somos hijos en el Hijo y que todos somos amados por el Padre. Y en consecuencia, el cristianismo va a ser la primera doctrina en establecer la igualdad intrínseca de los seres humanos. Van a tomar muchos siglos para que estas verdades combatan una serie de creencias que existían en la humanidad. En toda cultura precristiana existía un enorme sometimiento de la mujer, una convicción absoluta de el derecho de un grupo de someter a otro completamente, privándolo de su libertad en la esclavitud de distinta forma, desde la esclavitud en la India, que por el hinduismo cree que las divinidades han creado castas y que la casta más elevada es la casta brahmánica y la casta más baja es la de los intocables, hasta las tribus europeas que creían que cuando vencían a otra tribu o a otro grupo étnico, tenían el derecho absoluto de someter a esas personas, esclavizar a los niños, convertir a los líderes en sirvientes, abusar de las mujeres, etc. Y esa era una convicción completamente dominante. La primera defensa de los derechos de las minorías raciales es una defensa que hace la Iglesia. Fray Antón de Montesinos, San Pedro Claver, San José de Anchieta, Bartolomé de las Casas. Ellos son los primeros en defender las minorías y en defenderlas como un derecho intrínseco. Finalmente, esta mentalidad contra la esclavitud, contra la discriminación de la mujer, que nace en la Iglesia Católica es la primera en reconocer que una mujer está en la cúspide de la creación humana. No es un hombre, sino una mujer. Inconcebible, inaceptable para otras culturas. Y justamente es importante comprender que es la Iglesia Católica la que establece los criterios y las categorías que finalmente en Occidente van a primar. ¿Por qué Occidente lidera al mundo en defensa de los derechos humanos y de la democracia? ¿No creen que no es casualidad que Occidente sea al mismo tiempo el lugar donde prosperó el cristianismo? Hoy en día, ¿por qué persiguen a los cristianos en estados de la India como Orissa? Porque los cristianos predican que los intocables tienen la misma dignidad y derechos que todos los demás. Y los hindúes están viendo que comienzan a perder fieles y por eso pasan leyes anticonversión, persiguen a los católicos, los matan, violan a las religiosas y todo esto ante la mirada impasible de las autoridades del estado de Orissa, ¿no? El Papa, precisamente para llamar la atención sobre esto, en la Semana Santa de 2009, invitó a un obispo de la India para hacer las meditaciones del Viernes Santo, del Vía Crucis, para traer la atención sobre esto. Entonces, la Iglesia Católica es todo lo contrario. Los católicos no tenemos que acomplejarnos para nada. Es más, nosotros los católicos creemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es todavía insuficiente, por una sencilla razón. Porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece implícitamente que los derechos son producto del consenso de los poderosos. Mientras que los católicos creemos que los derechos humanos son inherentes al ser humano. Desde el momento en que el ser humano comienza a ser ser humano, es decir, desde la concepción, posee derechos inalienables y nadie puede eliminar esos derechos. Nadie puede violar esos derechos. Nadie puede vulnerarlos. Entonces, resulta fundamental comprender que esa es la perspectiva de la Iglesia Católica. Y respecto específicamente de los homosexuales, la Iglesia Católica defiende, y esto el Catecismo de la Iglesia Católica le dedica un extenso párrafo, el derecho de los homosexuales a ser tratados con la misma dignidad y con la misma caridad que cualquier otro ser humano, que no debe ser motivo, la inclinación homosexual en cualquier ser humano, motivo de maltrato, de discriminación, de prejuicio o de falta de caridad cuando se trata de los católicos, bajo ningún punto de vista. Porque como hijo e hija de Dios, tiene exactamente la misma dignidad, tiene exactamente la misma protección amorosa del Señor y tiene exactamente los mismos derechos. Pero la Iglesia Católica también cree que ningún grupo humano debe recibir derechos que no le corresponden. Cuando los negros por razones raciales eran discriminados de los derechos fundamentales como votar, como participar de los mismos ambientes y de los mismos lugares que les impedían las leyes de segregación, la Iglesia Católica fue una de las primeras instituciones en denunciar eso. Todos conocemos a Martin Luther King y su papel como líder de los derechos civiles de los afroamericanos en los Estados Unidos. Pocos conocen que el arzobispo de Nueva Orleans en la década de los 30 ya había decidido desegregar las escuelas católicas en el sur de los Estados Unidos, en el corazón del segregacionismo. Y cuando el gobernador, que era católico, se opuso a esta política de desegregación, porque muchos racistas, católicos, lamentablemente protestaron, el arzobispo de Nueva Orleans excomulgó al gobernador hasta que se arrepintiera de su racismo porque consideraba que era un pecado de escándalo público. Lo excomulgó hasta que cambiara de opinión. Esa era la posición radical de la Iglesia, hasta excomulgar a un católico por oponerse a la desegregación racial. Sin embargo, la Iglesia considera que es fundamental para la convivencia social que no se concedan derechos a personas que no le corresponden, a grupos que no le corresponden. Las leyes protegen a las personas homosexuales exactamente igual que a las personas que son heterosexuales. Si no lo fuera, los homosexuales tienen todo el derecho de organizarse y reclamar. Los ciegos, por ser ciegos, tienen todo el derecho a organizarse y reclamar si es que son producto de discriminación respecto de los derechos que tienen las demás personas. Pero los ciegos no pueden pedir derechos que no le corresponden. No pueden pedir, por ejemplo, que ellos sean pilotos de avión. ¿Por qué? Porque existen determinados trabajos que por el bien de la sociedad, por la seguridad del resto de las personas, en este caso, en el ejemplo de los viajantes, de los que viajan en avión, no se le puede conceder un derecho a una persona que no le corresponde. Cuando los homosexuales reclaman ser equiparados al matrimonio, están pidiendo un derecho que no les corresponde, porque están pidiendo que una anomalía conductual, a diferencia de la raza, que ser marrón o ser negro o ser piel roja o ser blanco no es una anomalía, la homosexualidad es una anomalía conductual. Querer pedir que por esta anomalía se concedan derechos especiales es introducir una malformación, una anomalía en el sistema jurídico y en la convivencia social. En más de una ocasión he señalado el ejemplo de Canadá. Cuando Canadá decide conceder los mismos derechos a las parejas homosexuales, como por ejemplo exención de impuestos, etcétera, lo que termina sucediendo es que comienzan a generarse organizaciones o parejas de personas heterosexuales que se juntan de a dos para dejar de pagar impuestos y verse librados de los impuestos que beneficiaban antes al matrimonio, porque el matrimonio es una necesidad social y la familia es una necesidad social, y que ahora benefician a los homosexuales. Entonces se juntan de a dos personas heterosexuales y dicen, oye, perdón, porque nosotros no tenemos relaciones heterosexuales. ¿Nosotros vamos a ser discriminados y vamos a y se nos van a pagar impuestos? No, nosotros estamos en una unión de hecho porque estamos viviendo juntos. Y ahora padres e hijos, un padre y un hijo, se juntan y dicen, nosotros somos una unión de hecho, pero como somos padre e hijo no tenemos relaciones homosexuales, simplemente no tenemos relaciones sexuales. No puede ser que porque no tenemos relaciones sexuales se nos discrimine. Y en este momento el sistema de impuestos de Canadá se está viendo con un problema enorme por haber concedido derechos a un grupo que no le correspondía. Entonces, la posición de la Iglesia frente a los derechos humanos y frente a la discriminación se resume en dos principios fundamentales. El primero, todos los seres humanos poseen derechos inherentes por ser seres humanos, y estos derechos no son producto del consenso. No es porque los poderosos se reúnen que los seres humanos tienen derechos. Estos derechos son inherentes desde que comienza a ser ser humano, es decir, desde la concepción hasta su muerte natural. Y en segundo lugar, la convivencia social exige que ningún grupo reciba derechos que no le corresponden por encima de los derechos que ya le corresponden por ser seres humanos. Y en consecuencia, ningún grupo, incluyendo los grupos de presión homosexual, pueden pedir derechos que no le corresponden, porque eso simplemente introduce una anomalía grave en la convivencia social, donde el todo va a terminar pagando caro por los caprichos de una parte. Que tengas un buen día.